Dice, dice: son las tantas, estaba en la cama haciendo como el que canta y me vino una frase y mierda, la tengo que escribir. O se me atraganta entre mente y garganta y no pasa de aquí. Aquí nada se deja al azar y hagamos el amor y deja de pelear. ¿No era algo así el concepto? No sé. ¿Qué esperas que piense? Ahora, tía, hay situaciones y situaciones, depende. Y vivo de viernes en viernes, you know, paso de la gente y eso me hace fuerte. Siento que cada vez controlo más, sonrío. La vida es injusta, disfruta lo que te gusta, tío, y pasa rápido, cunde. American History X es lo que esconde. Tú solo di cuándo y dónde. Mamé lo di siempre al son de clásicos como unos Converse. Soy un gastasuela, el último reducto que pasa del insulto cuando debe, que esperas. Algunos dicen, tío, vaya mariconada, y paso de ellos como de tu agua embotellada. ¿Queréis saber qué pinto? Pinto más que tu novio, toco mío, bebiendo tinto. Existo, más allá de Risto, ¿habéis visto? Son los nuevos raperos de fama. Diles ya que se vayan pa' la cama. Triste, triste, el mundo suena chiste, la tele ya es un quiste. En tu familia deprímete y vístete como diga la revista del mes. Sois mucha tela, yo y mis delirios, sí. Mi letra fea es un seguro pa' que no las leas. Mis compis piensan que estoy loco y será verdad. Como poco tengo otro estado mental que va y viene, algo innato en mis genes, intuyo. Tú vas de pose y yo disfruto viendo de hacer el capullo. Ando y ando y voy observando, fluyo. Corro y corro hacia mis logros, por eso influyo. Yo soy un tractor, sin detractor, que enturbie mi voz. Verme rapear es un eclipse de sol. Yo hago deporte y tú, ciego de ron. Según tú, yo no soy rap. Según yo, tú me la puedes chupar. Sale en YouTube haciendo el mongo mientras compongo un tema sobrio. Café bajo la luna, un helado sobre las dunas. Arenas que caen como la SGAE. Yo subo como Dwight antes del mate. Por cierto, encontré portada para tu CD, estaba en el fondo de mi váter. Reviso las letras y mierda me sale. Busco nuevas tretas sin tirar de retales, siempre fresco. Aunque la mierda te cale, disfruto más allá del alcohol. Y solo se me oye diciendo, dale voz, y que rompa el bombo. Yo feliz con eso, sin drogas, sin excesos, sin seguir corriente, soy yo siempre. Delante de quien sea, alfa y omega, bienvenida sea la inspiración de esta noche. Concéntrate, divagas, si te empalaga tras haber pagado la entrada, ponle pausa. La marcha atrás, cada día una final, la personalidad esencial, vital en esta tragicomedia que rige el mundo. Se creen con derecho a conducirnos, ni me lo pienso un segundo. Nadie influye, tu día fue ayer, mi estilo fue ayer, me hace pensar. Sí, la vida es una mierda, pero ¿quién me impide gozar?